difícil es tenerte así. A la distancia sentir tu piel, imaginar tu cuerpo sobre mí. Tus ojos negros, nena, me hacen vibrar. En vibrar, quiero tenerte ya. Pasaremos chévere.